Quilates. Te marchaste y aún no he podido olvidar esos bellos momentos en mi habitación, sintiendo tu cuerpo, escuchando tu voz. Te busco en cada rincón, siguiendo las huellas que dejó tu amor en cada latido de mi corazón, para que volvamos a ser tú y yo. Latino de mi corazón, para que volvamos a...